rico mango de mamey. Piña tan deliciosa, oh, labios de mujer, Cale y Oriente, tierra divina. Una Florida donde vivió el Siboney, donde las frutas son como flores, llena de aromas y saturada miel. Cale y Oriente, tierra divina, donde la mano de Dios le dio su bendición. ¿Quién quiere contarme frutas sabrosas? Arañones y mamoncillos del Caney. Sabrosa, marañones y mamoncillos del Caney.